te pido que te alejes, que te vayas de mi lado. Me despido con un beso y te digo adiós. Hoy te pido que te alejes, que te vayas de mi lado. Me despido con un beso. Te alejes, que te vayas de mí.